El peligro de la botella de agua. ¿Tienes una botella de agua en tu auto que lleva varias semanas rodando en el asiento trasero? Científicos de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, aconsejan no beberla. Advierten que las botellas de plástico liberan químicos cuando se calientan, por lo que beber el líquido en su interior podría tener consecuencias en la salud. Las botellas de plástico están hechas de tereftalato de polietileno. Con el tiempo y el aumento de temperatura, el material suelta antimonio y bisfenol A. Se cree que el BPA en los niveles que contienen los envases de bebidas no representa una amenaza. Sin embargo, sus efectos continúan estudiándose. Funcionarios de la Clínica Mayo sostienen que el químico puede dañar la salud de los niños. El antimonio es considerado cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS. Durante el estudio, la profesora Lena Ma y sus colegas analizaron las sustancias liberadas por 16 botellas de marcas diferentes en China, donde se consumieron 9.6 mil millones de galones de agua embotellada en 2011. Las botellas se mantuvieron a 70 grados centígrados durante 4 semanas. De las 16 marcas utilizadas, una excedió los niveles de antimonio y BPA establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los investigadores encontraron que conforme las botellas se calentaban, aumentaban las concentraciones de los químicos. Declaran que se requiere de una mayor investigación para saber si el restante de las marcas en el mercado son seguras. El equipo concluye que si bien beber agua embotellada ocasionalmente no es peligroso, hacerlo regularmente de envases viejos que han estado al rayo del sol puede representar un riesgo para la salud. Señala que no solo el agua embotellada merece ser investigada, sino los empaques de plástico conteniendo otras bebidas, especialmente aquellas ácidas como el jugo.